Tu pueblo se ha reunido, Padre, para darte toda la honra y toda la gloria, Jesús. Oh, Santísimo Jesús. Amén. Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti. Quiero ver tu luz, Santísimo Jesús, Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti. Dame de tu amor, santifícame. ¿Cuántos quieren adorar al Santísimo? Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti. Quiero ver tu luz, Santísimo Jesús, Santísimo Jesús, hoy vengo ante ti. Dame de tu amor, santifícame. Hacerlo una vez más al Señor. Oh, Santísimo Jesús. Digámoselo una sola voz, todos. Santísimo. gratis, Señor.